Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 13 de abril. Con motivo de la celebración de las Cruces de Mayo y la Crujía de Gamones 2023, desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique se convoca el ya tradicional concurso de decoración de barriadas. Podrán participar todas las asociaciones de vecinos de Ubrique que lo deseen. Para ello, las barriadas deberán de ser adornadas con elementos naturales y florales y ornamentadas con objetos decorativos tradicionales, utilizándose para su valoración los criterios de originalidad, tradición, innovación y decoración de la cruz. Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento de Ubrique hasta el próximo 3 de mayo, siendo necesario cumplimentar el formulario de inscripción correspondiente. Para la valoración de las barriadas se va a designar un jurado capacitado cuyo fallo será inapelable, dándose a conocer este telefónicamente a los ganadores. En esta convocatoria se estipulan tres premios: un primer premio de 300 euros, un segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 150 euros, con su respectiva retención fiscal. El hecho de participar en el concurso supone la aceptación expresa de las presentes bases y del fallo del jurado. Cambiamos de tema. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la última intervención en esta legislatura del Grupo Municipal de Ciudadanos. Su portavoz, Jorge Oliva, ha valorado el trabajo de su formación durante estos últimos 4 años, manifestando que ha sido un honor representar a los ubriqueños y ubriqueñas en la corporación municipal. Valorarse a uno mismo es complejo. No, yo, personalmente, y el grupo de personas que me respaldan y que están trabajando conmigo, lo que hemos intentado es presentar propuestas, pero unas propuestas lógicas y coherentes, que podamos llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno, porque nosotros somos también conscientes que somos solo un representante en la corporación municipal, y de nada serviría hacer propuestas rimbombantes y que pudieran ser un titular, pues, sí, realmente sabemos que no van a salir adelante. Por eso quizás nuestras propuestas no son tan fuertes, tan llamativas. No vamos a proponer gastar millones de euros en aparcamientos, en cosas que realmente después yo veo los presupuestos y sé lo que se puede y lo que no se puede hacer. Hay que hacer, quitar de un sitio y poner en otro. Y cualquier inversión pues supone también un gasto, supone también endeudamiento. Y a no ser que sea algo muy muy necesario y algo que sea factible, pues la verdad es que hay que ser conscientes y, bueno, prefiero actuar de esta forma, buscando acuerdo, entendimiento y con propuestas moderadas y posibles, a hacer alguna propuesta rimbombante que pueda llamar la atención, que, bueno, yo creo que a lo mejor ahora, de cara a las elecciones, pues habrá propuestas algunas de diversa índole, como ha habido en algunas ocasiones, y bueno, creo que puede ser el momento, pero siempre yo digo a los grupos que vayan a presentar candidatura que sea dentro de del rigor y la rigurosidad de unos presupuestos de un ayuntamiento como el de Ubrique. Sí, yo voy a hablar personalmente, porque a nivel de funcionamiento de mi partido es la coordinadora y a nivel provincial los que deciden sobre el candidato y las posibilidades. A ellos lo que le he indicado es que yo no voy a liderar el proyecto de Ciudadanos, y es lo que puedo indicar. Si sale una lista adelante, pues yo estaré encantado de ayudar y estar con el cabeza de lista que se presente, pero yo, por nivel personal y particular, pues estos 4 años para mí ha sido un honor y un placer representar a los ubriqueños y ubriqueñas, a los 573 que votaron a favor votaron por Ciudadanos, y al resto de ubriqueñas que también, y ubriqueños que también, toda la corporación, los 17 miembros, representamos de forma directa e intentamos defender los intereses de los ubriqueños por encima de todo, y es lo que yo he intentado hacer a lo largo de esta legislatura con las propuestas, algunas las que he comentado, algunas reuniones en comisiones informativas, todas las reuniones, bueno, también en el Consejo de Agua también formo parte, intentando que no suban los precios que pagan los ciudadanos, dentro de, evidentemente, de la capacidad que tiene mi grupo municipal con un representante. Y bueno, yo creo que hemos intentado hacer todo lo posible. Nos hubiera gustado, evidentemente, ser más miembro y poder tener una capacidad mayor de decisión, pero en función de la representatividad que el pueblo Ubrique ha tenido a bien darnos en el año 2019, pues hemos actuado en consecuencia. Y como digo, por cuestiones personales y laborales, pues otros 4 años de volver a hacer portavoz y liderar el proyecto, pues sería más complicado. Sí, puedo estar dentro del proyecto de Ciudadanos, pero que otras personas pues lo lideren. Yo sé que hay gente muy capacitada, gente que tiene mucha ganas, pero bueno, yo entiendo que la política es complicada en cuanto a muchas cuestiones, sobre todo cuando no es tu profesión, sino que son tus ideales y tu una ilusión de poderla llevar a cabo. Y bueno, lo que entiendo, yo también, ahora creo que también quiero dar también las gracias a todos los 19 personas que me acompañaron en marzo de 2019, a Ana, a Miguel, a Julio, a Fabiola, a Alejandro, a Magdalena, a Francisco, a Juani, a José Manuel, a Livia, a Isaac, a Angélica, a Joaquín, a Patricia, a Isabel, a Pepe, a Diandra y a Rafael. Y sobre todo, bueno, a los últimos que he ido indicando, sobre todo a Pepe, a Isabel y Patricia, que bueno, hemos estado aquí siempre, hasta estos últimos días, y yo creo que es importante que el proyecto debería seguir, pero bueno, depende del nuevo liderazgo. Por otro lado, la concejala del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique, Remedios Trujillo, ha destacado hoy en esta emisora municipal la gran acogida dada al stand de Ubrique en la tercera Feria del Mayor Activo, que se celebra en el recinto ferial de Jerez y organizada por la Diputación Provincial de Cádiz. Ubrique ha llevado a esta feria diferentes propuestas, como un taller de bolsitas de Judas, una degustación de gañotes y también se han puesto a la venta precisos con un fin benéfico. La verdad que estando Ubrique fue un éxito total la actividad que llevamos, que fue la bolsa de Judas. Ya te digo, llevamos casi mi bolsa y se agotaron todas. Fue una de las actividades, bueno, por no decirte la actividad que más personas tuvieron en todo lo que fue la feria. Fue un éxito total por parte de la delegación, de los mayores y de todas las personas que nos ayudaron, se comprometieron con nosotros a ayudarnos. Ha retomado desde el 2019, desde 2018 ya no se había realizado ninguna feria más y pues nada, la feria es una reunirnos los mayores, poner diferentes actividades, compartir este día con diferentes colectivos mayores de otros pueblos y cada pueblo pues pone una actividad o pone lo que quiera, expone y nosotros pues en este caso pusimos lo que te he comentado, la bolsa de Judas y además también pues en tema de alimentación pues pusimos los gañotes típicos, lo más típico que tenemos en Ubrique, así que algo de piel y lo que fue en gastronómico fue los gañotes. Pues se trata de lo que te he dicho, convivir con mayores de diferentes pueblos y ver las actividades que hacen a lo largo del año en sus pueblos. Diputación a los menores de 20.000 habitantes pone un autobús y es cierto que nosotros lo llenamos en cuestión de horas y tuvimos que poner otro autobús y ya no pudimos poner más autobuses porque es que no había problemas de autobuses, no había, estaba todo el mundo, todos los pueblos y otras actividades que tendrán también los autobuses, no había más autobuses, sino pues podíamos haber puesto otro autobús más. Gracias a Diputación por ponernos una y nosotros del Ayuntamiento pues también tuvimos que ponerla. Ojalá pudiéramos haber puesto más, pero es que era imposible de contactar con más autobuses. Sí, aparte de 110 personas, porque de eso que estaba lleno, 110 personas fueron las que fueron en autobuses y fueron personas también con sus propios vehículos a la feria. Así que ya un número bastante considerado de personas que acudieron de Ubrique, que disfrutaron de la feria y... Bueno, nuestro stand es verdad que nuestro ubriqueño ya conoce lo que es la bolsa de Judas, los gañotes, y fue más de con ámbito a la gente de afuera que viera lo que nosotros hacíamos, poníamos y para que compartirlo con los otros pueblos de que pudieran ver lo que nosotros hacemos. Y la verdad que fue, como te he dicho, no es porque quiera decirlo, las imágenes lo puede constatar de que fue un éxito total. Pues haber hecho la bolsa de Judas. Era una actividad que lo podían hacer cualquier persona y de hecho, pues ya te digo que se gastaron los mil las 1000 bolsas de Judas y fartaron, vamos, si fuéramos llevar otras 1000 se fueran gastados, y sí, porque se puede hacer, elaborar fácilmente. Y aparte, ahora que tú has dicho de preciso, quería comentar que lo que es la Escuela de Artesanos de Ubrique nos regaló 100 preciso para... No se puede vender así en venta, porque si lo tienes que tener un stand de venta, pero sí podría ser un donativo. Y en este caso, los 100 precisos que nos regaló la Escuela de Artesanos, junto con 250 pulseras que eran gratis, es así, pues pusimos en venta los precisos a 3 euros y los vendimos todos, y la recaudación va a ser para José Luis Benítez. Así que estos 300 euros que hemos recogido de los 100 precisos va a ir para José Luis Benítez, un donativo que vamos a hacer desde los mayores, junto con la Escuela de Artesanos, que nos lo regalaron y decidimos que fuera para esta familia. Los precisos sí los pusimos en venta, como te he dicho, a 3 euros, que nos faltaron también muchísimo. Es que, bueno, hemos tenido una acogida muy buena, pero las pulseras sí que las regalamos. Fueron regalas, no fueron dinero, pero precisos sí. Y bueno, pues 300 euros que hemos recaudado, pues para esta familia, que aporta un granito de arena. Si fuéramos tenido más, seguramente no fuéramos vendido más, pero tampoco íbamos, que fue algo así como para ver cómo iban a actuar la gente, y la verdad que la gente es muy solidaria. También, aparte de nuestro briqueño, la gente de las personas mayores de otros pueblos también eran muy... Acogieron muy bien eso de que sea algo benéfico para la persona que lo necesita, una familia en este caso. Por otro lado, la empresa ubriqueña Loja Spain va a llevar a cabo hoy jueves un casting en el que se buscan modelos con o sin experiencia para participar en la grabación de un vídeo con el que se va a promocionar la nueva colección de esta firma. Pueden participar todas las personas que lo deseen, con edades entre los 4 y los 75 años. Para ello, solo tienen que acudir esta tarde en horario de 6 a 10 al IES Maestro Francisco Fatou. La iniciativa del casting surge a raíz de sacar la nueva colección, y digamos que para cerrar un círculo que tenía abierto en el anterior trabajo, mostrando quizás nuestro entorno, ¿no?, nuestra arquitectura, nuestros patios, nuestras flores, nuestra esencia, ¿no? Porque Ubrique, aparte, por supuesto, de tener grandísimos artesanos y profesionales de la piel, pues vivimos en un enclave entre medio de dos parques naturales, en un pueblo blanco de la sierra, muy pintoresco y estéticamente muy bonito. Entonces, yo, a través de mi visión de marca, pues quiero enfocar en esta colección, encajarla dentro de lo que es este trabajo que vengo haciendo, ¿no? Entonces me parece muy positivo también contar con personas de nuestro pueblo en la cual pueden mostrar pues su arte y su esencia, ¿no?, dentro del vídeo. Seguramente habrá modelos que contratemos de agencia, ¿vale? Como otras veces hemos hecho, ¿no? Si vienen de Sevilla o de Valencia, de Málaga, y participan, o incluso de aquí de Ubrique. Pero esta vez queremos, dentro de lo que es el trabajo que vamos a hacer, que es un vídeo comercial, que va a durar en torno a un minuto y medio, van a aparecer distintos figurantes y extras, distintas personas, cada uno con un rol, y después también las modelos profesionales. Entonces, no es solo un vídeo de pasarela, no es un vídeo donde va a haber un desfile ni una pasarela, pero sí van a suceder cosas, ¿no? Y no puedo seguir dando pistas, porque también quiero que el día que se emita, que será en torno al día del petaquero, más o menos, como ya esté todo trabajado, editado, y todo hecho, ¿vale? Estamos ahora en la primera fase, que es el casting, para seleccionar estos rostros, estas personas que encajan dentro de los personajes que van a ir dentro del guión, dentro de esta historia que vamos a contar, ¿vale? Habrá diferentes personas de diferentes edades, como decía en mi publicación, niños desde los 4 años, niños, niñas, adolescentes, personas de mediana edad y gente un poco más mayor, ¿no? Hasta los 75, 80 años. Y bueno, cada uno va a tener su rol. Yo creo que puede estar entre unos 20. Obviamente a mí me gustaría sacar a todo el mundo, pero no es posible. Para eso se hace el casting, ¿no? Le damos la oportunidad, pero bueno, yo sé que el pueblo de Ubrique es comprensivo y entiende todas estas cosas. Y bueno, nosotros... Como comentábamos, bueno, no somos agencia de publicidad, no somos una empresa que se dedique a hacer casting, ni esto es Televisión Española ni Telecinco. Esto es algo que vamos a hacer aquí de nosotros, y habrá algunos que salgan y otros que, lamentablemente, desde aquí ya de entrada les pido disculpas si alguno de sus hijos o alguno de ustedes no son seleccionados, Espero que lo comprendan y nada más, esto sigue y para la próxima vez será. Pero sí, verdad, no nos esperábamos tanta aceptación y pues, la gente está ilusionada también y oye, hay que darle también su sitio y estoy seguro que lo van a hacer estupendamente. Por último, la Delegación de Juventud, a través de la Casa de la Juventud, ha organizado para este próximo fin de semana la segunda edición de la Feria del Videojuego. Se va a instalar en la Plaza del Jardín, sábado y domingo, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de disfrutar de distintos torneos con los juegos más populares existentes en el mercado. Antonio Martel ha destacado que se trata de una cita muy demandada por los jóvenes. Bueno, hacemos la Feria del Videojuego a través de, bueno, de diferentes empresas del sector que se realiza, porque como tal no tenemos infraestructura dentro de lo que es el ayuntamiento como para disponer de todo ese material, pues a través de una empresa especializada y organizamos algo acorde, bueno, también a la demanda con la que tienen los jóvenes de nuestra localidad. La anterior edición la hicimos un poco así al aire libre y no es lo más óptimo. Y hemos decidido este año montar unas cuatro carpas para lo que sería el apartado de videojuegos y una pequeña carpa para habituallamiento, para música, para amenizar lo que sería la feria a través de música en directo, música, como sería, para amenizarla, ¿no? Lo que es la actividad. Y por otra parte, a lo largo de lo que es la actividad, sobre todo a través del juego Jazz Band, pues un bailarín de nuestra localidad pues dará una pequeña masterclass o diferentes actividades mientras se está desarrollando lo que sería la Feria del Videojuego. O sea, vamos a hacer realizar diferentes torneos de los juegos más populares existentes en el mercado de videojuegos con diferentes videoconsolas, desde la PlayStation 5, PlayStation 4, equipo serie, bueno, todo lo más granado, Nintendo Switch, lo que sean gafas de realidad virtual, bueno, y a través de esas diferentes videoconsolas pues jugarán diferentes videojuegos y los torneos correspondientes que están publicados a través de las redes sociales y la página del ayuntamiento y Facebook también municipal, institucional. Por otra parte, también indicar que, bueno, el desarrollo de la feria será durante los dos días, el 15 y 16, sábado y domingo, una jornada continua durante el sábado que será de 5 horas, desde las 5 hasta las 10, y ya después sería horario partido el domingo de 12 a 2 y por la tarde hasta agotar a las 7 de la tarde, si no me falla la memoria. Con una partida ahí, más que nada porque ahí se desarrollarán principalmente los torneos, ¿no? Y ya después la entrega de trofeos y, bueno, también hacer un pequeño descanso también para los que quieran ir a comer a su casa, para seguir disfrutando también durante el domingo. Y bueno, como antes bien indicado, podría decir muchos juegos, muchos tipos de actividades que se van a desarrollar, pues a través de, dependiendo del juego, las diferentes fórmulas muy extensas, pero sí remarcar que va a haber lo más granado de las videoconsolas actualmente en el mercado y, bueno, el juego allí, bueno, habrá una cartera de juego también para desarrollo, para el desarrollo de los videojuegos. Los juegos están adaptados dependiendo de la edad. Habrá una serie de monitores que, bueno, un poco indicarán, bueno, cuáles son los juegos que sí, cuáles son los juegos que no. No va a haber ningún juego así más allá de, bueno, que son desarrollados para jóvenes, porque una feria juvenil, pero sí que hay juegos que están más indicados a unas edades y a otras, ¿no? Pero claro, Sí que un poco va a estar monitorizado la actividad a través de los diferentes monitores, tanto de la Casa Juventud como a través de la empresa que desarrolla el trabajo, ¿no? El matiz de participación, después, pues, todos los jóvenes que quieran, que estén dentro de, que participen, o sepan, un poco les guste, ¿no? Hay jóvenes que no les gustan tanto los videojuegos, les gustan otro tipo de actividades, en este caso, pues, está la actividad desarrolla. Y bueno, es una bonita oportunidad en nuestro pueblo para participar, también un poco de en comunidad, ¿no? Entre los jóvenes de nuestra localidad, que son amantes de los juegos, de los videojuegos, pues podrá desarrollar con sus amigos en un espacio público, como es la Plaza del Jardín, y la prepararemos para la ocasión con esta actividad. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.